cierto, te mentí. Tienes que perdonar, por nuestro hijo tienes que volver. Al ver esa mujer, yo loco me volví. Y sin pensarlo más, la pasión me envolvió. Perdóname, mi amor, que ciego estaba yo. Que no pensé jamás en tu dolor. Al verme solo, sin tu presencia, creí morirme. Vuelve mi vida, que nuestro hijo grita tu nombre. Te mentí, tienes que perdonar. Por nuestro hijo tienes que volver. Al ver esa mujer, yo loco me volví. Y sin pensarlo más, la pasión me envolvió. Perdóname, mi amor, que ciego estaba yo. Que no pensé jamás en tu dolor. Al verme solo, sin tu presencia, creí morirme. Vuelve.